arañas de Marte. Hola, seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas, aquí estamos una semana más y hemos perdido a otro de los grandes, así era, a otro de los míticos. Pues sí, a uno de los más grandes guitarristas de la historia del rock, al gran Eddie Van Halen. Pues sí, con poquita edad, 65 años solamente. Un chaval que ha revolucionado en las últimas 4 décadas la historia del rock y del sonido de la guitarra. Pero bueno, antes de comenzar con un homenaje a Eddie Van Halen y otras secciones, queríamos mandar un saludo a quienes nos escucháis en Radio Almaina, en la 87.5 de la FM Granaina, y a través de la 97 Irratia, en el 97.0 de la FM en Bilbao. Vamos para allá. Ahí vamos. ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión? Ven a soñar con la 97. Izan zaitez bazkide. Estamos escuchando es Eruption, con el bueno de Eddie Van Halen ahí haciendo cosas increíbles con su guitarra. Es del primer disco del grupo, de Van Halen, de 1978, y es un claro ejemplo de una de las cosas que más caracterizaba la forma de tocar la guitarra de Van Halen, que era el tapping. El finger tapping que tanto popularizó, que se basaba en tocar con todos los dedos de todas las manos en el mástil de la guitarra, uh-huh, como si fuera utilizando la guitarra a manera de piano para conseguir esa velocidad endiablada de sus solos. Una cosa compleja para algunas personas. Eso está chupado para gente que hemos nacido con el don de la psicomotricidad. No tiene ningún secreto. En fin, centrémonos en los hermanos Van Halen, que por cierto no son americanos de nacimiento, son holandeses. Sí señor, nacieron en Ámsterdam, aunque se trasladaron en 1962 con su familia a California. A Pasadena, concretamente. Su padre, que era un pianista, clarinetista y saxofonista, uh-huh, holandés, y su madre, que era original de la isla de Java, la actual Indonesia. Así que podemos decir que los hermanos Van Halen nacieron ya en el seno de una familia musical. Sí, señor. Por cierto, esta Eruption que estamos escuchando, que está considerada como uno de los solos de guitarra más importantes e influyentes de la historia del rock. Un solo que era el calentamiento en las sesiones de grabación del primer disco. Era un calentamiento que estaba ahí haciendo Eddie por libre y que por casualidad el ingeniero de sonido acertó a grabar. Y fíjate en lo que se ha convertido. Eddie todavía decía que, bueno, algún error ahí en esa grabación que se podía haber mejorado. Pero no lo notamos. Los demás, ¿qué vamos a notar? Los demás no lo notamos. Se supone que el tapping, por cierto, él dice que se lo copió a Steve Hackett de Genesis. Bueno. Como si fuera, digamos, una invención de Steve Hackett, que a veces hasta se medio atribuye dicha invención, aunque en realidad en Sly and the Family Stone ya se usaba el tapping, pero bueno. A ver, le perdonamos a Steve porque nos cae muy bien, nos gusta mucho Genesis y es verdad que tocaba muy bien la guitarra y hacía el tapping a dos manos, pero bueno, Van Halen, Eddie Van Halen, comentaba como sus influencias para esta técnica Jimmy Page y algunos otros también hablan de pues otros guitarristas como Harvey Mandel, etcétera. Pero bueno, él llevó esta técnica al absoluto paroxismo. Total, que en el 62 se piran a California, los apuntan a estudiar piano, porque ellos venían de una familia de música clásica y tal, pero bueno, a ellos lo que les mola es el rock and roll, y el bueno de Eddie Van Halen se estudia todos los solos de guitarra de Eric Clapton. Bueno, hay que decir que cuando los hermanos Van Halen, Alex y Eddie, Eddie y Alex, deciden comenzar a tocar los instrumentos, es Alex el que escoge la guitarra sí. y Eddie la batería. Sí, sí. Lo que sí, pasa sí. es que pues parece ser que Eddie se dio cuenta que Alex tocaba muy bien la batería y Eddie comenzó a tocar la guitarra, lo cual, después de visto todo el mundo es listo, nos damos cuenta de que fue una gran idea. Bueno, ahí fueron listos. Y en el 1972 forman la banda Mammoth, con Mark Stone, él y su hermano Alex, claro, y luego más adelante se les une David Lee Roth y tal, y bueno, pues ahí empieza un poco la leyenda, actúan un montón, y en el 78, pues nada, la Warner les ficha, sacan su primer disco, que es el Van Halen, del que os hemos hablado hace un momentito, y bueno, vamos a hacer, ahí en el año 78 hacen una colaboración también con el primer disco de Nicolette Larson, ¿verdad? Sí, porque la idea es que en este breve repaso que vamos a hacer de la historia de Eddie Van Halen, pues vamos a alternar temas míticos como el Eruption u otros de Van Halen con algunas de las colaboraciones, algunas sorprendentes. Lo que no vamos a poner son temas de Van Halen con Sammy Hagar. Lo sentimos, es un veto que he impuesto y espero que me comprendáis. Yo estoy de acuerdo contigo, completamente. O sea, que por ese lado no te preocupes que ese veto ha sido aceptado. Dicho lo cual, nos vamos a presentar efectivamente una canción, una colaboración con Nicolette Larson en su disco Nicolette, su primer disco de esta cantante que el año anterior, en el 77, había hecho coros en un disco de Neil Young, en el American Stars and Bars, y que tuvo un cierto éxito con este disco, con una versión precisamente de Neil Young de Laura Love. La pobre Nicolette, por cierto, murió con 45 años. Tuvo ahí como un momento de unos poquitos años, digamos así, de cierta gloria, pero que luego se fue apagando y después, bueno, pues es que en realidad ella murió joven. Pero bueno, vamos a escuchar este bonito tema, ¿no? Que es Can't Get Away From You. Where I go, then with you, then before, why does it make me blue? Vámonos a 1981, ¿no? Tres añitos más tarde, al disco Fair Warning. Un disco que, fíjate que siempre se ha dicho, ¿no? Que ese disco era como de los más flojos, bueno, de Van Halen y tal, pero que más tarde se ha demostrado que al revés, que era uno de los mejores. Efectivamente, un discazo, mi disco favorito de los Van Halen junto con 1984. Un disco que efectivamente en un primer momento pasó desapercibido, no fue muy bien recibido por la crítica y que luego es curioso que ahora aparece siempre como en el segundo puesto o si no en el primero de los mejores discos de la banda, ¿no? Revisionismo histórico. Ya te digo. vamos a poner algo, venga, ¿qué ponemos? Pues sí, nos quedamos con un tema, bueno, iba a decir un single, aunque el disco no tuvo singles, pero bueno, la canción más conocida del disco posiblemente, un tema súper vitamínico titulado Unchained, desencadenado. Van Halen, que colaboró con un montón de gente a lo largo de su vida, colaboró con Toto, con Kiss, hasta con Brian May, y ni más ni menos que en el año 82, ¿con quién colaboró y en qué? Con el mismísimo Michael Jackson, en el Thriller. Así es, en la mítica canción Beat It, de la que hizo el solo, que le llevó tan solo dos tomas, todo hay que decirlo. Freddy no se pensaba mucho las cosas. En dos tomas, esto lo ventilamos. ¿Y tú sabes cuánto cobró Eddie Van Halen por hacerle el solo, por esta colaboración en un disco multimillonario como es el Thriller? ¿Cuánto? Cero euros, lo mismo. Creer. 12 latas de cerveza. Dos six packs, que al bueno de Eddie le gustaba bastante la Budweiser. Ojo, que lo que no sabía Michael Jackson es que poco tiempo después, en el 84, le iba a hacer sombra, a Van Halen le iba a hacer sombra, ¿eh? Bueno, casi, uh-huh. Porque casi. En 1984 el disco pues fue número 2 por detrás de Thriller, que había salido 2 años antes, o sea que bueno. Vamos a escuchar Beat It primero. Y eso, lo que decía Sier, ¿no? En el 84, que saca en el disco de 1984, que fue un discazo, un pelotazo de la hostia, ¿no? Y ahí estábamos hablando un poco de la posible sombra o no que le podía hacer Van Halen a Michael Jackson. Pues sí, casi le hacen sombra a Michael Jackson porque se quedaron en el segundo spot de las listas de ventas por detrás del Thriller, pero bueno, este disco es una auténtica maravilla, una mezcla entre metal y ahor absolutamente dignificante del género, de la OR sobre todo. Y bueno, ¿con qué nos podemos quedar? ¿Qué podemos poner, Iñaki? Vamos a poner de este super mega disco Panamá. Con el mítico motor del Lamborghini Miura de Eddie Van Halen sonando en el puente de la canción. Ay, chuleando de carro. Oye, y otra colaboración, ni más ni menos que con el mismísimo Roger Waters en la canción Lost Boy Calling de la banda sonora original de La leyenda del pianista en el océano, que no sé si aquí se tradujo así o era La leyenda de 1900, ya no me acuerdo muy bien. La peli de Giuseppe Tornatore. Ojo que esta es una colaboración imposible sobre el papel porque son Roger Waters a la voz, Eddie Van Halen a la guitarra y el grandísimo Ennio Morricone componiendo la música de esta canción y de la banda sonora de la película. O sea, esto es una locura sí, señor. Total. Sí, señor. por cierto, Ennio Morricone, que habrá que hacerle en algún momento también algún a fondo o algún programa o programas ad hoc. Pues sí, está clarísimo, porque Ennio Morricone es de lo más grande que hay. Que el otro día vi el bueno y el malo en el cine y lo flipé. Joder, tú eres un campeón de los clásicos. Bueno, vamos a escuchar Lost Boy Calling. Come hold me now, I am not gone. I would not leave you here alone in this dead calm beneath the waves. I can still hear those lost boys calling. You could not speak, you were afraid to take the risk of being left again. And so you tipped your hat and waved, and then you turned back up the gangway of that steel tomb again. And on Mott Street in July, when I hear those seabirds cry, I hold the child in the man, the child that we leave behind. Cierto, las canciones de Roger Waters, las compongan en Morricone o las toque de Van Halen, suenan siempre a Roger Waters. Es verdad. Por cierto, oye, que el bueno de Van Halen, una de las cosas por las que se caracterizaba es por usar 800 tropocientas mil guitarras, pero les gustaba mucho personalizar sus guitarras. Sí, La guitarra roja de las tiras blancas. Que se supiera que esa, eso es, que esa era la guitarra de Eddie Van Halen. La famosa Frankenstrat, que era un Frankenstein de guitarra porque tenía piezas supuestamente de Fender, de una pastilla de Gibson, el mástil de por aquí. Bueno, ya ha habido un montón, pues yo que sé, Music Man sacó un modelo VH, Charvel sacó otro modelo, luego también sacaron algún amplificador, y el propio Eddie Van Halen comercializó guitarras de su marca, pastillas, cuerdas. Sí. E incluso he leído por ahí que patentó un dispositivo de afinación de guitarra. Sí, sí, como habíamos dicho, Eddie Van Halen era un auténtico friki de la tecnología y de las mejoras en el sonido de su guitarra. ¿Qué te parece si nos despedimos por todo lo alto? Claro. Con un tema que creíais que no iba a sonar, pero sí, lo estábamos dejando para el final de este a fondo. Gentes de poca fe. ¿Con qué? ¿Cómo no íbamos a terminar un homenaje a Van Halen con el Jump? Con el Jump. Un tema que fue controversial dentro de la banda, porque claro, es el momento en el que los sintetizadores toman el mando por encima prácticamente de la guitarra. Al margen de ser uno de sus mayores éxitos, el único número uno en las listas de los Van Halen con David Lee Roth. Fíjate. Pero bueno, aún así se ha convertido en el tema absolutamente estrella de la banda por el que todo el mundo les conoce. Así que vamos a escuchar este mítico Jump. Todo el mundo a saltar. Get up! Bueno, vamos a con otro de esos... A ver, Iñaki, ¿qué retorcido recorrido nos has preparado para este programa? Bueno, a ver, pues vamos a ir del soul de Sam and Dave hasta, en un por arte de Birly Birloque, hasta el country de Conway Twitty. Pero eso es imposible. Una cosa raruna. No puede ser, bueno, no puede ser. No es tan raruna. Sam and Dave, dúo de soul, Sam Moore, Dave Prater, fueron en los 60, arrasaron. Eran las voces americanas del soul, o unas de las voces, claro, pero eran muy importantes, ¿no? Debutaron con Stax en el 66, ellos se conocieron en el 61, ¿no? Y durante los años 60 tuvieron tropocientas mil canciones que fueron grandes éxitos, ¿no? Vamos a empezar poniendo una. Del 66 vamos a empezar poniendo Hold On, I'm Coming. Esta canción que hemos escuchado tiene una génesis curiosa, porque se supone que ese Hold On, I'm Coming, espera que voy, se lo dijo David Porter, el letrista de la canción, a Isaac Hayes, el compositor de la música, cuando estaban ahí en el estudio intentando sacar una canción y no le salía nada, y estaba David en el baño ahí echándose un meo, y Isaac le gritó, ¿quieres venir ya? Y él le dijo, Hold On, I'm Coming. Y entonces dijo, ostras, esto es el título de una canción, vamos a trabajar sobre ella. Y le salió esta canción, que por cierto, Hold On, I'm Coming, tiene dos posibles significados. El de, efectivamente, espera que voy. Pero en inglés el verbo to come, además de venir o ir, significa también correrse. Y se utiliza, pues es la típica expresión de cuando estás teniendo sexo con tu pareja. O con que sea, vamos. Bueno, con tu pareja sexual. Ah, bueno. Bueno, tú ya me entiendes. Con tu pareja... Vale, sí, perdón. No nos vamos a meter en jardines. El caso es que la canción la tuvieron que... En algunos casos le tuvieron que poner unas exclamaciones detrás del hold on como para darle... Como para separar, digamos, y distraer un poco sobre esa segunda significación. Sí. Eso te iba a decir que, de hecho, en algunas estaciones de radio de estas americanas, ya sabes cómo son los Yankees, pues hicieron eso que tú has dicho. Ya sacó a Isaac Hayes y a Dave Porter, porque es que fueron algunos de los que compusieron las canciones de Sam and Dave. De hecho, muchísimos de los éxitos son de Isaac Hayes y Dave Porter. Lo cual, viene el pelo, va a poner un temazo de Isaac Hayes, que ya os hemos puesto en algún momento, pero que no nos cansamos de oír, que es el Theme from Shaft, del 1971, de la banda sonora original de la peli, de Las Noches Rojas de Harlem. Un temazo de Soul y Funk, que también lo sacó Stax Records, y que tuvo el Oscar a la mejor canción original, siendo Hayes el primer afroamericano en tener el honor de recoger una estatuilla. Otro que colabora, ¿sabes quién es otro que colaboraba? Espera, que sí sé. ¿Quién? Sí, pero te quiero hacer una adivinanza. Ah, pues dale. ¿Sabes quién toca la pandereta en la canción? A ver, yo voy a decir Booker T por decir algo. Porque claro, yo iba a meter Booker T, entonces digo yo que a lo mejor ibas por ahí. Efectivamente, el bueno de Booker T. Jones, que bueno, debía estar ahí en el estudio cuando estaban grabando el disco. Y se había quedado sin instrumento y alguien, cuando acabaron de grabar la canción, dijeron, aquí nos falta una pandereta. Y él saltó como un loco al drum kit, a la zona donde estaba la percusión, se agarró la pandereta y mira, consiguió su pequeño espacio en la historia de este disco y de este primer Oscar de un afroamericano en la historia de los Oscars, pues gracias a su velocidad. Fíjate tú. Pues mira, ¿qué vamos a poner de Booker T? Pues de Booker T and the MGs os hemos puesto en alguna ocasión Green Onions, pero no, vamos a poner otra, vamos a poneros Melting Pot, de su disco homónimo del 71, Melting Pot, que es un disco bien curioso, porque es el último estudio que hicieron esta gente con su formación, digamos, mítica. Salió en Stax también, pero se fueron a grabar a Nueva York porque no querían saber nada del sonido de Memphis, querían empezar a evolucionar y les parecía que yéndose a Nueva York iban a encontrar como un nuevo... Y de hecho el disco es diferente, ¿eh? Empieza a sonar como una especie de jam, parecen jam sessions así medio rock and rolleras en un momento dado. Bueno, tiene la verdad que el disco es precioso. La canción Melting Pot es muy larga, así que os pondremos un cachito. Y bueno, Sam and Dave llegan a los 70 fatal, porque se llevaban fatal entre ellos. Después de estar con Stax no tenía mucho éxito. Vaya por Dios. Andaban ahí como con discusiones, metidos además en las drogas. Una cosa muy chunguita. Se juntaron algo de los 70 varias veces, pero la cosa ya no cuajaba, ¿no? Pero en el 86 Sam Moore grabó uno de los mayores éxitos de Sam & Dave, que es Soul Man, ¿a que no sabes con quién? Pues la verdad es que no tiene ni idea, pero lo estoy leyendo aquí en esto que me has escrito. ¿Y qué, con quién? Dínoslo. Pues sí, con el bueno de Lou Reed. De Lou Reed, sí señor, para la película Soul Man, precisamente, que aquí, no sé por qué, se tituló Harvard Movida Americana en vez de Soul Man, pero bueno. Va de un blanco que se hace pasar por un negro en una universidad y es en blanco media. No sé yo qué esperarme. Pues sí. Así que 20 años después de sacar Soul Man, está esta versión, que a mí me gusta mucho, entre Sam Moore y Lou Reed. Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 y Retia. Y bueno, ahí sí que ya la ruptura es total entre Sam y Dave. Y bueno, de hecho, Dave Prater, que está hiper metido en las drogas, la arrestaron incluso por vender droga a un policía. O sea, le pillaron vendiendo crack a un poli y le arrestaron. Regla número uno del dealer. Ten cuidado con a quién eliges, a quién le vendes la droga. Es que vamos, y en el 88, pues la palmó de un accidente de tráfico. Y Sam Moore, bueno, pues siguió. A partir de los 90 siguió haciendo un poco su carrera en solitario. Y incluso metió una canción en listas de éxitos, una que se llamaba Rainy Night in Georgia, en la que participaba un tipo bien curioso que se llama Conway... Bueno, no se llama, se hace llamar Conway Twitty, que es un personaje... No, se llama Harold Lloyd Jenkins. ¿Y por qué se llama Harold Lloyd? Cuéntamelo. Porque su tío abuelo era Harold Lloyd. Onda leche, el actor de las gafitas y el sombrero de paja del cine mudo. El famoso artista de cine mudo Harold Lloyd era el tío abuelo... ¡Cómo mola! ...de Harold Lloyd Jenkins. Pero a Harold Lloyd Jenkins... no le gustaba su nombre, con lo cual, ¿qué hizo? Cogió un mapa de Estados Unidos y vio que había un sitio que se llamaba Conway y otro sitio que se llamaba Tweety, uno en Arkansas y otro en Texas, y dijo, pues Conway Tweety. A ver, que Conway Tweety mola también, la verdad. Sí, sí, sí. Es un tipo que podía haber sido jugador profesional de béisbol, tenía amantes por todas las esquinas de Estados Unidos. Era un personaje... Menudo elemento que debía ser Conway Tweety. Tweety. Hold on, I'm coming. Eso es, eso es. Y tuvo en el año... O sea, hasta el año 2000 tiene el récord de más números uno en las listas de sencillos de country, con 45 números unos. ¡Qué bestia! Ni más ni menos. La verdad que tiene canciones bien chulas, ¿eh? ¿Qué te parece si... La despedida. Nos despedimos, ¿no? Nos despedimos de este Hilando Fino y también del programa con el bueno de Conway Tweety. ¿Qué podemos poner? A ver. Bueno, nos vamos a despedir con Conway Tweety y con su pareja artística de los 70, sí, con la que tuvo muchísimos éxitos, Loretta Lynn. Sí, señor. La mítica cantante country que todavía yo creo que está por ahí a sus 80 y tantos. Suponemos. Petándolo. Y grabaron este tema con un aire muy cajún que habla de una pareja que está separada por el río Mississippi y los avatares que eso les supone. Pues sí, un tema en el que Conway Tweety decide dejar la caña de pescar y lanzarse al río a pesar de los caimanes, los cocodrilos, para encontrarse con su amor. Bueno, hay que tener en cuenta que Loretta ya había cantado en su parte de la canción que ella estaba metida en el río antes que Conway se lo pensara. En fin, un clásico. Con esa bonita imagen y con esa bella reflexión de lanzarse a un río a pesar de que hay cocodrilos para encontrarte con tu persona amada, os dejamos hasta la semana que viene con este Louisiana Woman, Mississippi Man del 73. Hasta la semana que viene. Agur. Mississippi man, we'll get together every time we can. The Mississippi river can't keep us apart. There's too much love in this Mississippi heart. Too much love in this Louisiana heart. See the alligator all awaiting nearby. Sooner or later they know I'm gonna try. When she waved from the bank, don't you know I know it's a goodbye fishing line. See you while I go. With a Louisiana woman waiting on the other side, the Mississippi River don't look so wide. Louisiana woman, Mississippi man, we get together every time we can. The Mississippi River can't keep us apart. There's too much love in this Mississippi heart. Too much love in this Louisiana heart. Well, I thought I'd been left, but I never had, till I was wrapped in the arms of a Mississippi man. When he holds me close, it feels almost like another hurricane just to rip the coast. If he can't come to me, I'm gonna go to him. That Mississippi River, Lord, I'm gonna swim. Hey, Louisiana woman, Mississippi man, we get together every time we can. The Mississippi River can't keep us apart. There's too much love in this Mississippi heart. Too much love in this Louisiana heart. Well, the Mississippi River, Lord, it's 1 mile wide, and I'm gonna get me to the other side. Mississippi man, I'm losing my mind, gotta have your old lovin' one more time. I'm gonna jump in the river, and here I go. Too bad, alligator, you swim too slow. Hey, Louisiana woman, Mississippi man, we'll get together every time we can. Mississippi River can't keep us apart. There's too much love in this Mississippi heart. Too much love in this Louisiana heart. Oh, there's too much love in this Mississippi heart. Too much love in this Louisiana heart. Hey. Oh, there's too much love in this Mississippi heart. Too much love in this Louisiana heart. Oh, there's too much love in this Mississippi heart. Too much.